La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Nos visitan la gente y su defensor, la doctora Eugenia Mujica, de la Oficina de Privadas de la Libertad, que se ha creado este año y nos viene a contar cómo fue el balance 2014 de su oficina. Hola, Euge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tefi? Bueno, un gusto estar acá, muchísimas gracias. Y sí, la verdad que muy contentos después de estos meses de trabajo como más en equipo especializado. La idea justamente de crear la oficina fue poder brindar una atención más especializada a la problemática que atraviesan las personas privadas de libertad, que no solo las afecta a ellas, sino que también repercute en sus familiares. Entonces, generalmente nos encontramos con falta de acceso efectivo a la defensa, a derechos fundamentales como salud, educación, trabajo, y esto vivido desde un ámbito de violencia cotidiana en el que la persona no puede reclamar directamente por sus distintas necesidades, sino que tiene que recurrir a su defensor, a distintos organismos. Entonces, eso genera también un caldo de cultivo, una desesperación y una angustia que quien está privado de libertad transmite también a sus familiares. Entonces, por eso muchas veces recibimos reclamos de madres, mujeres, hijos, que bueno, ante la desesperación o la demora en la resolución de distintas cuestiones por parte de la justicia, buscan por distintos medios encontrar alguna respuesta. Y bueno, en esta línea es que se creó la Oficina de Personas Privadas de Libertad y venimos trabajando de manera conjunta tanto con los distintos actores del sistema de justicia como defensores, jueces, organismos de derechos humanos que también trabajan la temática y asimismo con distintas autoridades tanto nacionales como provinciales que por alguna u otra circunstancia intervienen en algún pedido relacionado durante la ejecución de la pena, que cabe recordar que en definitiva el único derecho del que estas personas tendrían que estar privadas, es de la libertad. Pero desgraciadamente no es lo que ocurre en los hechos. Entonces, por ejemplo, quieren estudiar y, bueno, se les dificulta el acceder a los cursos, quieren trabajar y tal vez por, la falta de quill o la falta de alguna documentación no pueden ingresar en los talleres o se les complica recibir el pago, que muchas veces lo necesitan para enviar a sus familiares. Entonces, bueno, distintas circunstancias en las que estamos buscando la manera de poder brindar la solución más rápida y efectiva al problema, colaborando con las distintas instituciones, los distintos actores que intervienen en el caso. Y por eso también la intención es poder iniciar un camino de mesas de diálogo, programas interdisciplinarios en los que podamos, conociendo a las distintas autoridades, establecer un mecanismo más ágil para poder solucionar estos distintos inconvenientes que además se vienen repitiendo. Y es lo que las distintas autoridades y organismos que trabajan en contextos de encierro perciben también, que bueno, generalmente las problemáticas son reiteradas. De hecho, bueno, la falta de asistencia médica, el derecho a la educación, al trabajo, falta de comunicación con defensores son principalmente los mayores reclamos y en esta línea recientemente se firmó un convenio con la Procuración Penitenciaria de la Nación y bueno, estamos también gestionando la posibilidad de coordinar con distintas autoridades provinciales y nacionales en esta suerte de mesas de diálogo, programas y demás. Y bueno, recientemente con un caso de una muerte trágica, de un chiquito uh-huh. que falleció, mejor dicho, era un joven de 17 años que estaba alojado en el Instituto Agote y fue ingresado en una celda de aislamiento. El 80% de su cuerpo fue quemado, por eso lo tuvieron que alojar en el Instituto del Quemado. Y bueno, finalmente falleció. Fue un hecho que tuvo mucha repercusión. Incluso el Alto Comisionado de Naciones Unidas emitió un comunicado al que adherimos recientemente. Y bueno, esto también motivó el inicio de una actuación de oficio para, bueno, justamente investigar lo que es la protección integral de los jóvenes que están privados de libertad. Y bueno, y después continuamos trabajando también en todo lo que es derechos de niños alojados con sus madres. Recientemente se hizo una visita al pabellón de madres de la unidad 31 de 6 en conjunto con la Oficina de Género y Niñez y la Procuración Penitenciaria. Y están previstas otras visitas a distintas unidades del interior, no solo por cuestiones de niños alojados con madres, sino también para evaluar cuáles son las condiciones y demás. Así que bueno, realmente una buena idea y estamos muy contentos con la creación de la oficina. Bueno, Euge, gracias por estar acá y estamos muy contentos con todo el trabajo realizado. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, Euge, hasta luego. Conozcamos todos los derechos humanos, la gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Estamos con María Eugenia Rodríguez de la Delegación Viedma de la Defensoría del Pueblo de la Nación, quien nos va a contar un poco de la actividad que está desarrollando en la ciudad de Viedma y en la provincia de Río Negro. ¿Cómo te va, María Eugenia? Hola, ¿qué tal, Fernando? Contanos un poco qué trabajo están haciendo en la Defensoría. Bueno, en estos días tuvimos las noticias que por el clima que estamos viviendo de altas temperaturas se han generado distintos focos de incendio en distintas zonas de la provincia. Se han podido controlar en algunos casos, se han perdido muchas hectáreas de vegetación autóctona, y bueno, están las distintas instituciones trabajando para poder controlar el fuego, y también se inició a fines del año pasado una campaña de prevención que fue difundida por Defensa Civil para concientizar a la comunidad que se comprometa, digamos, con sus conductas a prevenir los incendios, ¿sí? A no arrojar ni fósforos ni cigarrillos a la vera de la ruta o en distintas zonas donde se encuentren pastos secos y puedan generar distintos focos de incendio. Tampoco, bueno, tirar botellas de vidrio o todas aquellas cosas que puedan, bueno, ir generando incendios, ¿no? ¿Cuáles son las zonas más afectadas por los incendios? Y el fin de semana y ayer y hoy fue toda la zona andina, Bariloche, Villa La Angostura, que, bueno, comprende Río Negro y Neuquén. A fin del año pasado estuvo en Río Colorado y cerca de Villalonga, Patagones, que también es el límite entre la provincia de Buenos Aires y Río Negro. Claro. Y también, bueno, distintas zonas cercanas al Valle Inferior, que en ese caso se quemaron alrededor de 40.000 hectáreas, más o menos. Claro, además también con una gran afluencia de turismo, ¿no?, por la época de verano, es decir, sí, mucho movimiento de gente, mucha gente también que por ahí poluciona el ambiente, ¿no? Sí, bueno, el hecho de generar por ahí para comerse un asadito, unos choricitos, bueno, que hacen fuego en lugares donde no están permitidos, después no los apagan bien y generan este tipo de focos de incendio. En Río Colorado fue en realidad por una tormenta eléctrica, pero bueno, también por las condiciones de los campos, que en las últimas semanas no llovió mucho y los pastos están todos secos. María Eugenia, y por otro lado, ¿qué otros temas han llegado o lleva la gente, qué otras quejas está presentando la gente en la Defensoría? Bueno, las quejas que mayor cantidad han llegado son las referentes a las obras sociales. Sí. Distintas obras sociales, como han sido OSECAC, OSDE y PAMI, también hemos tenido bastante por falta de autorización o demoras en las autorizaciones de tratamientos, falta de provisión o autorización para la compra de algunos medicamentos específicos, provisión de prótesis. Todo eso fue la mayor cantidad de reclamos que hemos tenido. Claro, esos son todos temas que además después, por supuesto, se pasan también a nivel de autoridades nacionales, por eso que se reciben en la provincia como una forma de acercar a la gente que no puede venir o no puede mandar la queja hasta acá, acercarla directamente a la provincia. Sí. Para, bueno, por supuesto, la oficina está abierta para todos aquellos gente de Viedma o alrededores o de la provincia que quieran acercarse. Decinos dónde están específicamente. Específicamente estamos en la ciudad de Viedma, en la calle Las Heras 558. Perfecto, para todos aquellos, cualquier otro tema que sea relevante o que tenga que ver o crean que puede intervenir el Defensor del Pueblo, por supuesto, pueden visitar ahí la delegación y llevar su queja o su consulta, que van a ser atendidos. María Eugenia, te agradecemos mucho la participación en La Gente y su Defensor, y por supuesto, siempre tenés el micrófono abierto cuando tengas más temas. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Un saludo a todos. Chao. ¿Quiere participar de nuestro programa de radio La Gente y su Defensor? ¿Tiene ideas, propuestas, inquietudes para transmitirle a la audiencia de todo el país? Llámenos de lunes a viernes entre las 9 y las 18 horas al 011 4819 1665.